En último lugar comentamos el mapa de la costa del seno mexicano desde el río Alvarado hasta la punta de Villarrica, representa la zona costera del Golfo de México comprendida entre el río de Alvarado, Papaloapán, hasta la punta de Villarrica. En él se muestra la desembocadura de los ríos Medellín, Jamapa, de la Veracruz, Huitzilapan y Zempoala. En el centro del territorio aparece representada la ciudad de la Nueva Veracruz y las islas costeras de los Sacrificios, Pájaros, Verde, Anegada, Blanca y San Juan de Ulúa. Formalmente se trata de un mapa manuscrito trazado a plumilla con la parte de la tierra iluminada en verde, las aguas y costas sombreadas en azul con un toque de rojo. Está orientado con una flor de lis en rosa de los vientos con los rumbos prolongados, con el norte al noroeste. La escala aparece reducida conforme a la legua española de 20 al grado. En la parte superior izquierda presenta una gran cartela con expresión de la escala gráfica con el resto en blanco, lo que proporciona al documento su aspecto inconcluso. Al final de ella se incluye una nota indicando que las medidas del sondeo se expresan en brazas. El mapa representa los accidentes costeros, canales y bajos y, como hemos mencionado, el sondeo en expresado en brazas. Documentalmente acompañó a la información facilitada por Pedro de Acuña, gobernador de Cartagena, relativa a los bajos y canales en la costa del Golfo de México, desde Villarrica hasta el río Alvarado. La representación cartográfica fue remitida en carta de este gobernador al rey dada y fechada en el puerto de la Nueva Veracruz, en 5 de septiembre de 1601. Esta carta se encuentra signaturada como México, 120, N3, R28, y está depositada junto a otros documentos custodiados en dicho legajo México, 120, cuyo contenido son cartas y expedientes de personas seculares del Distrito de la Audiencia de México del año 1601. Esta unidad de instalación aún no está digitalizada. Hemos seleccionado este documento cartográfico por tratarse de una de las piezas que puede ilustrar y ayudar a comprender la evolución de los procesos de reconocimiento geográfico del litoral del Golfo de México que hemos visto surgir y consolidarse en los documentos anteriores. En relación con la historia de la ciudad de Veracruz, de San Juan de Ulúa y otros lugares importantes de la costa veracruzana, incidimos en que para este momento la situación está ya consolidada, con Veracruz en su ubicación definitiva. Este mapa reviste el interés de mostrar como tales dos ubicaciones de Veracruz, la de Villarrica, luego Antigua, y la de Nueva Veracruz, actual Veracruz. Como ya hemos visto en la parte correspondiente de este micrositio, en la que incluimos un mapa tomado de Citlali Domínguez, Veracruz cambió de ubicación en diversos momentos del siglo XVI, cuya secuencia volvemos a recordar. En abril de 1519 se realiza la primera fundación en los arenales de Chalchicuyecan, un lugar ubicado al norte del actual puerto de Veracruz, donde Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz. De este sitio no hay vestigios, pues no se trató de un poblamiento levantado con materiales efímeros, cuyo carácter urbano no llegó. Se reubicó el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz al trasladarse sobre la costa próxima a un pueblo indígena, y para el 10 de julio de 1519, se estableció jurídicamente el Cabildo de la Villa Rica, lo que fue fundamental para los planes de Cortés de desligarse de Velázquez. Desde este lugar es desde donde el regimiento de la villa envió la carta dirigida a la reina Juana de y el rey Carlos I, que como también hemos visto figura en las ediciones impresas como la primera carta de relación. En esta ubicación sí que se realizó un verdadero asentamiento urbano con las edificaciones propias de una villa española, con su la plaza e iglesia, y en este caso, con unas atarazanas por su carácter portuario, entre otros edificios públicos. La villa permanecería en este lugar de Quiahuistlán hasta después de que, en 1525, en que el ayuntamiento de Veracruz vuelve a trasladarse en demanda de un mejor puerto a orillas del río Huitzilapan o Canoas, aproximadamente a 40 kilómetros del lugar anterior y que actualmente se conoce como la Antigua. En esta ubicación permanecerá hasta que hacia fin del 16, el virrey determinó que la Villa Rica de la Veracruz fuera trasladada nuevamente a los aledaños de su primera ubicación original, frente a San Juan de Ulúa, a sugerencia del ingeniero Juan Bautista Antonelli, cuya propuesta buscaba la agilización de la actividad comercial y portuaria al abrigo y defensa del fuerte de San Juan de Ulúa.